Todos tus fans conocen muy bien tus canciones, pero saben muy pocas cosas de ti. Por ejemplo, ¿cómo es un día normal cuando no estás dando conciertos? Pues hago más o menos lo mismo que todo el mundo. Casi siempre me levanto temprano. A veces hago un poco de gimnasia antes de desayunar. Después, generalmente, trabajo en mi estudio hasta la hora de comer. ¿Te gusta cocinar? No, casi nunca hago yo la comida. Como muchas veces en un restaurante cerca de casa. Bueno, tus fans ya te conocen un poquito más. Muchas gracias y mucho éxito con tu próximo disco. Gracias a vosotros.